te miro no puedo soportar y me parece que estoy enamorado de ti, morena. Yo nunca podré olvidarme sin tu cariño. Mi vida ya nada vale. De ti, morena, yo nunca podré olvidarme sin tu cariño. Mi vida ya nada vale. Quemando y hay carne de mi vida, ¿de qué me sirve la plata si tus caricias, si me desprecias, me puede costar la vida? ¿De qué me sirve la plata si tus caricias?